Saludos a los amigos de La Mosquitera y el Comité de Solidaridad Latinoamericana. Soy Marco Antonio Fernández, periodista y actualmente laboro en el área de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. En el Perú, el gobierno ha establecido mediante decreto supremo una cuarentena de 15 días del 16 al 30 de marzo, con movilidad solo para medios de comunicación, personal de salud, industria de alimentos, entre otros sectores esenciales, y con un pase especial de tránsito en todo el país. Las organizaciones sindicales también han cancelado sus movilizaciones y protestas en las calles durante ese tiempo, y hay policías y militares en las calles resguardando el orden. Se ha establecido que las empresas brinden licencia con goce de haber a los trabajadores durante esos 15 días, con posterior compensación de trabajo, y que los bancos aplacen deudas y cobros, pero hay sectores que se oponen a ello y están tratando de intervenir para cambiar el decreto del gobierno, ¿no? O sacar a la vuelta la ley, pues se ha denunciado que hay varias empresas como call center, mineras, cerveceras que se mantienen produciendo y varios bancos quieren establecer aplazamiento, pero con intereses. Y también se sabe que el personal de salud, policías y servicios de limpieza no tienen medidas de seguridad y salud acordes a esta circunstancia. Hay dos policías y 10 médicos infectados y 80 médicos en cuarentena por sospecha de coronavirus. Y no existe un sistema de salud mínimamente respetable en todo el Perú, lo cual ha sido evidenciado con esta pandemia. También se estableció un adelanto para los bonos de pensión 65 y el programa Contigo que se otorga para cada 2 meses para mayores de 65 años en pobreza extrema y para discapacidad, personas con discapacidad severa, ¿no? También en situación de pobreza. Así como un bono para todas las personas en general en pobreza extrema de 380 soles por estos 15 días. Esto mediante una plataforma virtual para poder corroborar su situación de extrema pobreza, ¿no? Hay un plan de salvataje en las micro y pequeñas empresas, entre otros, pero también la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral está en cuarentena y solo se recibe denuncias de despidos o maltratos laborales, etcétera, o de que los hacen trabajar los trabajadores, pero esto mediante plataforma virtual, ¿no? Lo que más ha funcionado en la fiscalización ha sido la prensa y el trabajo de policías o gobernadores en cada región, ¿no? Motu propio. Pero no hay un sistema de fiscalización gubernamental activo. Incluso un gremio, el de construcción, de los empresarios, propone que se coja el dinero del sector público para pagar a sus obreros paralizados. Los usuarios de la AFP reportan pérdidas millonarias en sus fondos de pensiones y el gobierno no ha hecho nada todavía al respecto, ni siquiera se enciende todavía el debate por la vuelta al sistema público de pensiones, lo cual sería lo mejor. Mientras tanto, el gobierno ha declarado 90 días de emergencia sanitaria, es decir, el dinero público será usado para enfrentar esta pandemia durante ese tiempo sin licitaciones y sin ningún rigor establecido normalmente. Y no se conoce si habrá fiscalización del uso del dinero público, puesto que no se habla de ello. Se ha reducido la movilidad social de 5 de la mañana a 8 de la noche, y solo para comprar alimentos o medicinas o abastecer a personas que no pueden atenderse por sí mismas, ¿no? Durante la noche, del 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, se ha llamado la inmovilidad social, pero desde el domingo 22 de marzo se estableció el toque de queda porque las personas no acatan. Hasta el momento ha habido más de 8.000 intervenidos por no acatar la cuarentena, y policías y militares se han sumado a este patrullaje, pero es lo poco lo que se puede hacer, ¿no? También la ministra de Salud ha sido cambiada por un experto en salud pública, puesto que no ha habido buenas coordinaciones en el ámbito de salud. Hasta el sábado, por ejemplo, hubo 5 muertos y 318 infectados, pero se sabe que deben ser miles de infectados, solo que no hay kits de descarte suficientes. China ha donado 30.000 kits y el gobierno está comprando 1.5 millones de kits. Mientras tanto, ya se reunieron con el embajador de Cuba para ver la posibilidad de que se trabaje con ellos para enfrentar este mal. Y desde el domingo se ha cerrado definitivamente ya el aeropuerto internacional Jorge Chávez y todos los vuelos que serán los de urgencia pasarán por el grupo aéreo número 8, que es decir, la pista de la Fuerza Aérea del Perú. Se rumorea que esta cuarentena se ampliará 1 mes para evitar el contagio, sobre todo por la aglomeración y la alta rotación de gente durante la Semana Santa, así como también pues en los lugares como el trabajo, los mercados, los institutos, colegios y universidades. Es todo lo que puedo reportar hasta el momento, pero espero que en Chile estén pasando y en América Latina estén pasando un mejor momento que lo que está sucediendo aquí en el Perú. Gracias.